Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y el mejor deseo, que el Señor le bendiga. No sé si alguna vez te ha tocado llorar. El más de alguna vez. Yo creo que la lágrima puede ser por dos motivos, ¿no es cierto? Quizás un tercero que no vale mencionarlo, pero el las dos opciones es por alegría. Uno llora a veces, sí, por alegría. Sí, sí. Pero llorar por una situación de muerte, sobre de dolor, todo pérdida de un ser amado. Es algo que aparece así solo. Y uno dice, ¿y por qué hay el dolor, la amargura, el llanto, la desesperación? Lo que uno siempre se pregunta. Y sabes, siempre es la separación la que provoca más dolor, ¿eh? Y hay oportunidades cuando la separación es momentánea, porque una persona puede ser que se vaya a otro país, a otra ciudad. Uno puede hablar por teléfono, puede verlo ahora, tiene la posibilidad de verlo, pero de todas maneras la separación siempre causa dolor, siempre trae consigo lágrimas. Y por eso que el Señor de alguna manera nos explica en Apocalipsis 21:4 diciendo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Primera cosa, llanto, no habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Me gusta esta expresión, porque las primeras cosas pasaron. Se está refiriendo a que lo que hoy día existe ya no va a existir, será todo nuevo. Y es una promesa maravillosa. Si usted se está preguntando por qué surgió el mal, quizás preocúpese más cómo se solucionó ese pecado que costó la vida de Cristo Jesús muriendo en la cruz. Y porque usted y yo tenemos libertad, podemos elegir uno o dos caminos, y ya alguien en algún momento tomó el camino equivocado. Bueno, cuando vamos al libro de Apocalipsis, allá estuvimos hablando durante la semana de esto, ahí en el capítulo 20, versos 1 al 3, dice las Sagradas Escrituras, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia. Tú recuerdas etapas de la iglesia de una forma extraordinaria, como se fueron mostrando, cómo el conflicto estuvo presente en ella. Pero también estudiamos la última iglesia, que es la Odisea. ¿Qué sucede después de esta iglesia? No hay otra iglesia. No hay otro momento. Es la venida de Jesús en que termina todo. Exactamente, después viene el milenio. Y cuando Jesús viene, ¿no es cierto?, dice que no toca la tierra, sino se lleva a los salvos al cielo, y en el cielo ellos van a vivir con Jesús 1000 años, pero aquí en la tierra queda atado Satanás. Ahora, 1000 años. ¿Sabes una cosa? El milenio, yo he estudiado ahí, he repasado, he leído sobre esto, y no encuentro ninguna parte que me hable del milenio como una segunda oportunidad. Ah, sí. ¿Ah? Porque hay quienes predican que el milenio será una segunda oportunidad. Yo creo que ese es un argumento del diablo. Tratando, porque siempre nosotros tenemos la tendencia a esperar la segunda oportunidad. ¿Ah? Bueno, no se va a haber otra oportunidad, pero así que no importa, que no me preocupa ahora. Yo la segunda oportunidad la veo que... Para Satanás tuvo más de una segunda oportunidad y nunca cambió. Incluso aquí nosotros vemos que en los 1000 años volvió a ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando el veredicto de Dios se da en justicia y misericordia, actúa frente a situaciones en las cuales ya no hay cambio. Mira, un ejemplo muy drástico es Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes murieron? ¿Los pecadores? Uno dirá, bueno, pero no había niños, no había mujeres. Mira, lo único que sacó Dios de allí con mucha misericordia fueron ¿cuántas personas? 3. Y de las cuales una aún tenía muchos nexos y se quedó convertida en una estatua. Bueno, fueron 4, porque claro, 3 fueron Lot y sus 2 hijas. Claro. Pero las hijas también estaban ya, tenían la semilla, tenían el virus. A pesar de eso, ¿te fijas? Pero cuando Dios destruyó porque el mal era tan grande que tuvo que hacer eso. Ahora, este Satanás dice que es atado, ¿no es cierto? Es arrojado al abismo y se encerró, se puso un sello sobre él, una cadena, como tú lo decías, me recuerdo bien, una cadena de circunstancias. Si toda la vida él ha hecho, ¿qué cosa? Engañar. Ha engañado. Y ahora, no, ¿a quién engaña? No a engañar a los... Sí, porque Tesalonicense dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y dice, y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, todos los hijos de Dios dice que serán arrebatados al cielo. Ahora, la venida del Señor Jesús va a matar a los impíos vivos, claro. Los va a matar. Los impíos muertos van a quedar en la sepultura. Entonces, cuando Cristo, junto con su pueblo, se vaya al cielo, aquí va a quedar un mundo destruido totalmente, desolación y muerte y destrucción. Y también va a estar Satanás y sus ángeles aquí. Van a tener 1000 años para repasar la obra que hicieron. Van a tener 1000 años para pensar en que esto es producto de lo que ellos hicieron a la humanidad. Ahora, otra cosa más que es bueno que nosotros recordemos. Satanás está tan empeñado en que nosotros muramos en nuestros pecados, porque si yo muero en nuestros pecados, yo he pagado por los pecados que cometí. Sin embargo, si yo acepto la salvación mediante Cristo, los pecados que el diablo me hizo cometer pasarán a estar sobre él. Los pagará. Pero que quede bien claro, el diablo no hace remisión de pecados. Hay quienes piensan que porque uno dice que él tendrá que pagar por los pecados que me hizo cometer, eso significa que él va a morir por mis pecados. No es lo mismo que el Señor Jesús. El Señor Jesús murió por mí porque me amaba y él cargó con mi pecado. Y como cargó con mi pecado, ya él va a tener que pagar por lo que me hizo cometer. Entonces, ahí está el gran interés que tiene él. Él no quiere morir por los pecados que me hizo cometer. Él quiere que yo pague por esos pecados. Claro. Bueno, ahora, oyentes, usted ve que estamos hablando del milenio porque es una parte del proceso final de la redención. Estamos entrando ya en la redención. Los salvos están en el cielo, están revisando libros. Y quizás algunas de las preguntas que van a parecer muy, muy, muy loables, muy dignas de hacer, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Bueno, siempre nos preguntamos, siempre esa pregunta está en ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habíamos tratado de introducir este asunto del por qué de qué. Porque mira, habíamos puesto algunos ejemplos que si tú te vas al cielo, y eso es lo que queremos, que todos nuestros auditores vayan al cielo. Pero Apocalipsis 24 dice lo siguiente, esto después de ocurrir el milenio y todas estas cosas, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, en principio, este es un poco de tiempo, 1000 años, sí. Porque Cristo nos ofreció la eternidad. Si son solamente reinar 1000 años, quiere decir que no es... Es un periodo de tiempo. Van a ser unas vacaciones que vamos a tener. Tiene alguna razón de ser. Ahora, fíjate, a veces somos demasiado literales al leer. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Cuando vemos esto de las almas de los decapitados, nos parece ver... personas, en primer lugar, las almas nosotros nos imaginamos como algo que no tiene cuerpo, que no es material, es algo inmaterial. Cuando la Biblia nos habla de almas, el Génesis, capítulo 2, verso 7, dice que cuando el Señor creó al hombre, dice que tomó polvo de la tierra, alentó sobre él aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. O un ser viviente también. Un ser viviente o un alma viviente. Bueno, el alma somos nosotros, cada persona. Es como la conjunción de estos dos elementos, que desaparece uno y desaparece el alma. Exactamente. Ahora, de los decapitados, no es que estén allí personas sin cabezas. Claro. No, porque son personas que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Y lo otro que uno tiene que tener en cuenta es que esta es una visión que está viendo Juan. Exactamente. Y Juan está viendo cómo los sucesos, ¿no es cierto?, de estos que sufrieron, que padecieron. ¿Recuerdas tú lo que hablábamos la semana pasada de esta iglesia? ¿Cómo fueron perseguidas? ¿Cuántos murieron, no es cierto? Quemados, entregados a las fieras, ¿no es cierto? Bueno, esos están aquí, pero ahora salvos. Y los ven de alguna manera. Y más dice, y no recibieron, digamos, la marca en su frente, o sea, no cedieron a la tentación de pecar e ir contra Dios. Y fíjate, y antes de eso, dice que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y por esa causa no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Entonces, esos son los que vendrán y reinarán con Cristo 1000 años. Ellos son aquellos que han permanecido fieles, aquellos que ni la muerte les hizo cambiar su forma de ser. El hecho de ser condenados a muerte no significó que ellos renegaran contra la palabra de Dios, al contrario, ellos se aferraron más todavía a nuestro Dios. Bueno, ellos vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora esto que dice aquí, y se sentaron sobre ellos, la gente esta, los salvos, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos. Lógicamente la idea que se da es un simbolismo muy hermoso que indica de gobernar, de ser como juez, pero no es la facultad dictatorial, sino que de una revisión, o lo voy a decir de esta manera más personal, es como para comprobar por qué esta persona que yo vi en mi vida, en la tierra, bueno, amable, asistía a la iglesia, era donativo, no está en el cielo. ¿Qué pasó? Es la gran pregunta que no se podría hacer. Y quizá alguna hermana, algún padre, no sé, y voy a ser todavía un poquito más directo, yo vi al pastor tan bueno en mi iglesia, pero no está en el cielo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Y qué voy a revisar? Y como lo mencionábamos durante la semana, algún autor, y me gusta mucho eso, que yo creo que no vamos a ver los pecados que cometió las personas, pero sí vamos a ver las oportunidades que rechazó y que no se arrepintió ni pidió perdón a Dios. Por lo tanto, el juicio de Dios es justo y quedará tranquila nuestra idea del por qué, saldrá a aclarar. Incluso la Escritura dice que en realidad Dios, fíjate que voy a leer el texto porque 1 Corintios 4:5, si usted quiere lo anota y lo revisa, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Es un concepto que es bien decidor decirlo, porque a veces nosotros no tenemos idea de algunas cosas que pueden estar pasando tras las cortinas, voy a decirlo así. Y se manifestarán las intenciones de los corazones, algo que no podemos ver nosotros, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate que en cuanto a esto del juicio, estaba pensando en lo que sucede, porque cuando Cristo venga, a pesar de que nosotros vamos a ir a revisar, podríamos hacer el juicio, pero el juicio ya está siendo hecho. Okay. Recordemos que el Señor cuando venga será un juicio ejecutivo, no claro. Vendrá a juzgar, no vendrá a decir, mira, pasa tú y siéntate en el banquillo de los acusados, tú tienes esto, no va a haber ese juicio así. Porque el Señor dice, cuando venga, la Biblia nos enseña que va a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña, en fin, habrá una separación. ¿Por qué habrá separación? Porque el juicio ya ha sido hecho. Y cuando nosotros asistamos al cielo, veremos el porqué, como tú has estado diciéndolo. Viene el juicio justamente. O sea, justamente el juicio viene cuando pasan los 1000 años, se cumplen los 1000 años, ¿no es cierto? Y Satanás será suelto. Y mira lo que decíamos hace un rato, y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. En otras palabras, sigue siendo el mismo a pesar de haber tenido 1000 años de reflexión aquí en la tierra y viendo la obra terrible que hizo, desolación, destrucción y todo muerto. Ahora, después de ese milenio, después de esos 1000 años, más que juicio final, yo creo que podríamos llamarlo castigo final. Y ese castigo final no lo infringe Dios precisamente, sino que es una elección que se hizo. Tanto Satanás como quienes siguieron a Satanás fue por elección. No fue que el Señor los haya predestinado para que fuesen, para que tuviesen que sufrir esa suerte, sino que el producto, como tú lo dijiste en un comienzo, es producto de la elección, de la libertad de elección. El Señor tomó ese camino mediante el cual la persona puede elegir bien, pero también puede elegir mal. Al darnos la elección a nosotros, nosotros podemos hacer dos elecciones. Y aquí la verdad que ocurre lo que se llamaría el juicio ejecutivo, que Satanás es destruido con sus ángeles, pero lamentablemente quienes no aceptaron la salvación y lo aceptaron a él como su líder, sufren las consecuencias. Exactamente. Porque la Biblia dice que el fuego eterno fue preparado para Satanás y sus ángeles, nunca para los hijos de Dios. No. Solamente no, si nosotros no aceptamos, lógicamente van a caer esa destrucción, porque no estamos bajo el alero y la protección de Dios. Luego vamos a tratar dos temas maravillosos en el tiempo que tenemos. Este concepto de cielos nuevos y tierra nueva es un concepto maravilloso de la Biblia, que está muy bien explicado, especialmente en Apocalipsis 21. Y también vamos a ver algo acerca de lo que nos dice el siguiente tema. Oye, ¿y sabes una cosa? Estaba pensando en este concepto del cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿por qué cielos nuevos y tierra nueva? Bueno, ni el cielo se ha salvado de la contaminación del pecado. Porque fíjate, claro, echamos a perder todo, hasta la capa de ozono. La capa de ozono, aquello tan especial que nos protege de los rayos solares. El hombre destruyó eso. Así que yo creo que habrá necesidad precisamente de hacer cielo nuevo y tierra nueva. El pecado lo destruyó, lo echó a perder todo, absolutamente todo. Y ha hecho tanto estrago que hoy día estamos sufriendo esas terribles consecuencias, claro, de enfermedades terribles que están apareciendo, que no tienen una solución inmediata, por lo menos. Pero mira, dice que este Juan está viendo una visión extraordinaria. Todo se ha terminado, ya viene, los salvos vuelven a la tierra con Jesús. Es un espectáculo maravilloso. Y yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, y esto es glorioso, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué extraordinario lo que está describiendo Juan en la última instancia. Yo quiero estar entre aquellos que estén aquí viniendo desde el cielo. ¿Te imaginas lo que será compartir, ver a Dios cara a cara, poder compartir con Él, poder estar en su presencia y ser enseñado por Él? Debe ser algo extraordinario. Una vida que no podemos imaginarnos, porque aquí nuestras prioridades, nuestros intereses son totalmente diferentes. Allá lo serán de acuerdo y con la voluntad de Dios. Y otra cosa, que creo que podremos seguir escudriñando la naturaleza de Dios, lo que Dios ha creado, qué cosas maravillosas. Mira la descripción que hace, por ejemplo, esto nuevo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, de Dios está saliendo todo, de Dios están saliendo sus palabras, las indicaciones, todo. En medio de la calle de la ciudad, y en uno y el otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el jardín había un árbol de la vida. Se nutría, ¿no es cierto?, Adán y Eva. Estaba condicionado. Por eso que yo digo que el capítulo 2, 1 y 2 de Génesis tiene la continuidad en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Aquí se está restableciendo todo. Incluso estoy pensando cómo va a ser el reencuentro de este Adán, que se extravió tanto con Eva, cuando se encuentre con su Señor y su Señor le vuelve a entregar el hogar que perdió en algún momento. Nunca más se va a olvidar de que él es un administrador de los beneficios de este gran, hermoso Salvador que dio su vida para rescatarlo a él. Y no habrá más maldición, dice, en esta casa, en este lugar, porque el Cordero estará con ellos y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Qué lindo en realidad el espectáculo que muestra Apocalipsis terminando. ¿Cómo termina todo el gran conflicto? Y todo esto después de haber terminado con el pecado, como se terminó con la causa, el efecto también va a quedar atrás. Porque la Biblia nos señala que no va a haber más lágrimas allí. Las lágrimas son producto precisamente de la consecuencia del pecado, la separación, tanta cosa, la traición, tantas cosas que nos hacen sufrir, y ya eso va a haber terminado. Entonces, ¿podremos amarnos como realmente el Señor quiere que nos amemos? Ahora, el texto que habíamos leído al comienzo, ¿te acuerdas tú? Apocalipsis 21, pero puntualmente el versículo 4 que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más clamor, porque las primeras cosas pasadas, este primeras cosas está diciendo que lo que había, esa tierra, lo que tú hablabas de ese cielo malo, de ese cielo contaminado, sin esa protección, todo esto que nos está dañando incluso para vivir una vida decente y tranquila, va a desaparecer. Dios la hará nueva toda para que vivamos. Estoy pensando que este es el gran privilegio que van a tener los salvos, que no tuvo Adán y Eva. A Adán y Eva le entregaron el jardín creado. Fue un regalo maravilloso. Aquí Dios desaparece con todo el pecado, toda la maldición, y muestra cómo empieza a crear cielos nuevos y nueva tierra a todos los salvos. Yo creo que va a ser el espectáculo más grandioso que alguna vez se ha imaginado ser humano. ¿Cómo no vamos a tener el deseo de darle gracias? Dice incluso que entregarán sus coronas, esas que recibieron como por lo que hicieron en la tierra, y se las entregarán a los pies del Salvador, porque Él hizo todo eso posible. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dice 2 Corintios: seréis mi pueblo y yo habitaré entre vosotros. Qué lindo. Habitar significa vivir, no estar de visita, habitar, estar en la casa con nosotros. Bueno, creo que por más que nosotros tratemos de forzar nuestra imaginación, nunca podremos llegar, o nunca a lo mejor podremos comenzar a vislumbrar lo que realmente será el cielo. Y, ¿por qué no decirlo? La tierra nueva. Nosotros nos extasiamos ahora con una puesta de sol, con un paisaje hermoso, pero no debemos olvidar que todo esto ha sido también afectado por el pecado. Así que la hermosura que nosotros vemos hoy día y la cual nos causa tanto agrado, no se comparará con lo que podremos ver en esta nueva creación de nuestro Dios. Los invitamos para que usted comience a sentir, a gustar, a apreciar esta linda salvación y este lindo encuentro con su Padre Celestial. Y diga con todos los salmos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Queremos también invitarlos para que de la próxima semana ya iniciemos un nuevo estudio de la Palabra de Dios, nada menos que el libro de Mateo. Extraordinario hombre que nos dejó lindas experiencias de su vivencia con el Maestro. Cada uno tiene una elección: aceptar la victoria ya ganada por Cristo o rechazarla y perecer con Satanás. Al llegar cerca del fin del gran conflicto, cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que realmente Dios es amor. Piénselo. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta la próxima, si así Dios lo permite.